Despierto en brazos de la ira, nado desnuda en sus mares, voy mojada entre calambres. No hay cumbre que se nos resista, es la alianza de quien creyó en hacer realidad la magia. Viajo al centro de mi tierra si sus manos acarician mis entrañas. Lady Katana, ella es la dama de mis noches y mis días. Solo me atan sus esposas, nuestras razones son novias. Novias. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra sin del sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Con tu oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare. Los primeros días de enero nos encontrábamos con unos titulares desde Colonia, Alemania, que hablaban de violaciones masivas a mujeres, y al pasar las horas estas violaciones estos violadores que se les iba poniendo rostro y se les iba acercando a determinada etnia inclusive. Los medios masivos alertaban de violaciones a mujeres en manos de norteafricanos. A continuación vamos a pasar a contactar con compañeras que nos van a contar cómo están viviendo esta situación y nos van a acercar a debates que están surgiendo y cómo ellas viven esta situación en la cual se está utilizando un discurso feminista o se está enfrentando o confrontando estas denuncias. Sí, como bien dice la compañera, vamos a pasar a contactar con una amiga, con una compañera feminista en Colonia, nos vamos a trasladar a Alemania, pero antes de hacer esta conexión nos parecía importante, para situar a la gente que nos esté escuchando, las compañeras allá en Colonia pues sacaron un comunicado, nos lo hicieron llegar, por todo lo que está pasando, porque es bastante grave la situación de cómo una vez más nos hacen creer, ¿no?, que tanto las instituciones, gobiernos y los más medias se han hecho eco de repente, les ha parecido como importante, ¿no?, poner encima de la mesa y en primer lugar la violencia machista. Y a medida que iban pasando los días, igual también muchas ya hemos desarrollado esta lupa violeta, ¿no? Desde el primer momento enmascaraban muchas más cosas, ¿no? No se trataba de repente denunciar la violencia estructural ni la violencia machista, sino que sí que estaba empapadísima, ¿no?, el discurso, tanto mediático como institucional, incluso de la sociedad, que salieron a las calles también días posteriores, pues de un discurso completamente racista, xenófobo, y que ya venían avisándonos, ¿no?, de alguna manera, ya estábamos alertas de que estas políticas que se querían llevar a cabo desde los gobiernos, sobre todo concretamente del que estamos hablando ahora, ¿no?, del gobierno alemán, querían emprender, y esto es una vez más para justificar sus políticas racistas. Sí, lo que ha sucedido también en estos últimos días, que nos ha llegado por distintos medios de contrainformación, es la instrumentalización de la lucha feminista en favor de una política nazi, ¿no? Están saliendo los nazis a la calle, están organizándose para reventar vidrieras, comercios y demás de gente no alemana. Y bueno, entonces dentro de todo, en estos, lo que decía la compañera al principio, estos primeros días de enero, se ha pasado de una situación de violencia machista, de violaciones a un montón de mujeres, el día 31 en un acto efectivo que, como dicen las compañeras, se ha hecho siempre en Alemania, y sobre todo porque el Código Penal dice en su artículo 177 que no contempla como violación el hecho de los tocamientos de los órganos genitales de las mujeres. Entonces es una lucha feminista que viene de hace muchísimos años denunciando las violaciones hacia mujeres, y esta vez lo que ha pasado es que eso, se ha instrumentalizado este hecho para una política nazi, y los nazis han salido a la calle como no salían, dicen la contrainformación, desde 1938. Entonces la situación es bastante grave, y nosotras, como no estamos ahí, queríamos enterarnos de primera voz qué es lo que están haciendo las compañeras allá para denunciar, porque sabemos que es un tema difícil y que es difícil de agarrar, ¿no? Entonces queríamos saber cómo lo están llevando adelante ellas, y también ellas cómo están viviendo esta situación de violencia, porque supongo que esta cuestión también las estará limitando la capacidad de acción, o no lo sabemos. Eso es lo que queremos preguntar también, ¿no? Sí, pasaremos ahora a leer este comunicado, este texto que nos, bueno, lo han lanzado, ¿no? Ha llegado pues a diversos lugares también por esta movida, ¿no? La contrainformación, lo que es la información de primera mano, para nosotras es importante, porque cuando algo es muy mediático, o en esta ocasión exageradamente mediático, siempre es bueno saber realmente, ¿no?, qué nos están diciendo, porque nos están diciendo muchas más cosas del simple mero titular, ¿no? El texto dice así, ¿no? No con nuestra voz, no junto a nosotras, por una lucha contra la violencia globalizada. Las mujeres lesbianas, trans e inter podemos estar aliviadas de que por fin el tema de la violencia machista corra por la sociedad y los medios de comunicación, porque vivimos en esa realidad en carnavales, en Colonia, en el Oktoberfest en Múnich, en los estadios y en muchos macroeventos festivos desde siempre. Cual increíble hipocresía y qué demostración de poder, políticos, policía y prensa casi nos atropellan con el trato mediático y público que han dado el tema de la violencia machista en Año Nuevo. Pero actualmente no se trata de violencia machista, se trata de otra cosa. Las experiencias de las mujeres el 31 del 12 del 2015 se está utilizando, instrumentalizando para una campaña. No es el sexismo o machismo el problema, sino los refugiados y refugiadas. En la sociedad alemana los inmigrantes son el problema. Así se lanza el tema. Las experiencias de mujeres lesbianas, trans e inter con la violencia machista es instrumentalizada para un discurso racista, que también mata. Ahora, por nuestra seguridad, se debate la deportación más rápida. Esto es ridículo. Seguimos enfrentándonos a la violencia machista y va peor, porque la sociedad se está brutalizando y a los hombres se les ofrecen roles estereotípicos masculinos violentos, y esto se reproduce constantemente. La violencia contra mujeres, lesbianas, trans, inter existe en espacios públicos en Alemania, así como en la Plaza Tahrir en Egipto o en las protestas de Gezi en Estambul, etc. Los machistas son machistas da igual dónde. Queremos recordar que en entorno cercano, es decir, de conocidos o familiares de la mujer, y esta cifra no contabiliza los acosos, baboseos, etc. La violencia machista es parte de las condiciones sociales, parte del neoliberalismo, parte del racismo y el capitalismo, parte del poder estatal. Las mujeres podríamos entender la violencia experimentada en la familia, por conocidos, amigos, en el trabajo y en el espacio público, como una declaración de guerra contra nosotras. Por ejemplo, en el Oktoberfest hay 200 violaciones cada año. ¿Por qué nos escandaliza este hecho? Porque son hombres blancos, alemanes, hombres de Europa Occidental los agresores. Entonces se silencia el tema. ¿Hay que pensar en la prohibición de esta macrofiesta? ¡Qué absurdo!, pensarían muchos. El espacio público aquí en Europa Occidental se sabe que es machista, sexista y misógino. El poder patriarcal se mantiene, entre otras cuestiones, por medio de la guerra, guerras de diferentes intensidades, guerras abiertas en Afganistán, Siria, Mali, con soldados alemanes, y hay poca resistencia visible contra estas otras guerras. Esas guerras destrozan las estructuras sociales, estructuras en que las mujeres han tomado espacios públicos de participación social, y esto es destruido por bandas de hombres brutalizados en lo cotidiano que impiden esta participación de mujeres y niñas en los espacios públicos. No van a la calle, a las escuelas. La guerra de la Europa Occidental democrática, entre comillas, aumenta, se especializa y establece esta exclusión. La violencia se globaliza, vuelve con soldados alemanes traumatizados y violentos y con hombres refugiados de los países en guerra. Ningún Estado de los que lideran las guerras se responsabiliza de eso. Todo sirve para el mantenimiento de la lógica y poder patriarcal. El aparato militar industrial obtiene más y más poder e importancia. La violencia machista es el motor de este aparato, junto con soldados, mercenarios, empleados de seguridad, policías, entre otros. El estado de excepción se instaló ya en varios países de Europa. Sabemos que eso también conlleva el encrudecimiento de las estructuras civiles y que hace que disminuya la seguridad para mujeres. Permanentemente se reproduce violencia en Europa, en la vida cotidiana, en la estructura familiar patriarcal, en la heteronormatividad. La violencia machista es parte del programa de diversión del mundo masculino. Se banaliza y en sus juicios se humilla a las mujeres. En el Oktoberfest 2015, una mujer le lanzó al agresor que la había acosado sexualmente una jarra de cerveza, y ahora la mujer se enfrenta a un juicio. Juntémonos, mujeres lesbianas, trans, inter, queers y todas las que nos une una idea feminista que quiere romper con el violento patriarcado, con el capitalismo, el sexismo, el racismo, la marginación, la guerra y la opresión, por una vida digna. Refugees welcome. Luchemos juntas. Visitemos las oficinas de los medios de comunicación y paremos los informes racistas y machistas que se producen para la radio, televisión, la prensa digital o la imprenta. Los informes racistas evidencian la misoginia de la sociedad heteropatriarcal. Y bueno, aquí queda este artículo. Ahora vamos a poner un tema de música y vamos a llamar a la compañera para que nos comente cómo se está, o sea, cómo está la situación ahora mismo en Colonia. En Guipúzcoa con la furia va sirena la que la re Pichin du virilisme heureusement on se barre ma sort basque on invoque une musique ancestrale qui nous emmène à un terre-mer qui fait chier au patraca Solanas y sus amigas reducimos al macho confiesa lo que hiciste no te andes con intrigas de golpes el empacho mientras leemos a figa no te escudes en razo clase no te lo consiento chacho Fuck les fachos fierte un revolucionaire dans un rituel magique les mecs hétéros peut s'éter las bolleras y las lamias no pueden equivocar La idea del patriarcado comienza por amarse Comisista aquí presente es la revolta en la ciudad Maestra donde las haya subvierte feminidad Somos la hermandad, las víctimas del gal Brujas de Calebo Roca que nunca podréis quemar Sororidad con huracanes como furia de Euskal Herria, Occitania, los Alpes y los Balcanes Que las mujeres del mañana no pasen penuria Po, po, po, gastemos plomo en la nuca de truanes Gora, guta, guta, rara, no nos llaméis artistas Gora, guta, guta, rara, raperas feministas Gora, guta, guta, rar, no nos llaméis artistas Gora, rabollero feminista Gora, guta, guta, rar, no nos llaméis artistas Gora, guta, guta, rar, raperas feministas Gora, guta, guta, rar, no nos llaméis artistas Gora, feminista. La vida es de lejos, un pañuelo rojo cubría su pelo Aire de una y mil tierras, no portaba banderas Reflejaba en su mirada la avidez que te reporta Sobrevivir a la guerra, atenta Con lluvia en los bolsillos y en los labios El discurso de las nuestras, gracias Cogió el micro y fin, puso su grito en el cielo Desterrando a los infiernos postales de la cultura Blin, blin, sí, Griot War no se presenta El rap una herramienta y su cuerpo un pedestal De autodefensa feminista, con agallas y honesta Como una tormenta eléctrica El escenario fue su campo de batalla Y a su brújula, su generosidad Me hizo creer en la palabra asista Talante equilibrista y pocas hostias Pude ver la cuerda floja y su valor Desafiando el infinito Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas Gora, guta, guta, rap, raperas feministas Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas Gora, rapollero feminista Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas Gora, guta, guta, rap, raperas feministas Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas Gora, rapollero

Bueno, y bien, estamos intentando contactar con la compañera. Compañera, si nos estás escuchando, estamos intentando llamarte. No sé si tú puedes llamarnos desde ahí. Te pasamos el teléfono de todas maneras. Es el 93-359-4900. Y a ver si hay posibilidad de poder contactar. Volvemos a situar a la gente también que nos esté escuchando, ¿no? Que estamos en este espacio de feminismo radiofónico Rebeldes sin Sombra, aquí en Radio Bronca, está sintonizando en el 104.5 de tu FM, también nos puedes escuchar a través de internet en radiobronca.info, en el apartado de emisión online. Estábamos hablando sobre la situación, el ataque mediático, ¿no? Porque ya es un poco así, ¿no? Del tema de las violaciones y agresiones a mujeres en Colonia. Esta fue la noticia después del fin de año, que nos comentaban, ¿no? De violaciones y agresiones machistas en masa. Bueno, ahora nos están llamando, igual probablemente es la compañera. Sí, ¿no? Perfecto. Vale, pues ahora vamos a meter la llamada. ¿Qué tal, compañera? ¿Nos estás escuchando? Ponemos una canción, sí, ponemos mientras tratamos una canción de resolver y ahora el problema vamos técnico. Vamos a intentar a ver qué es lo que está pasando. Recordarte que estamos aquí en Rebeldes sin Sombra, en Radio Bronca 104.5. Vale, ponemos un tema de música y ahora continuamos. La música. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quiénes? De nosotras. Derechos de quiénes? De nosotras. Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Seguiste los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos biki, ni chiqui, ni riqui. Criatura diferente pa' tu psiqui. No somos biki, ni chiqui, ni riqui. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latino, americano y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Latinoamericana y caribeña, orgullo la que prefiere en papaya, la que le gusta la cobra, toda denunciando punta de esta vida la zozobra. Contra lo malo insumisa por el camino seguimos, respetando cada tierra, no solo donde nacimos, de quien trabaja y trabaja, consagración aprendimos, y sembradas o flotantes nunca, nunca nos rendimos. Directongo pa' tu cerebrongo, la sintaxis, la metáfora con el diptongo, pa' que no te quejes, así yo me pongo, si te cabronea parece mondongo. Represento al pueblo que viene de Ñongo, gente de la tierra, no niño bitongo, gente que suda y aruña con los dientes, con las uñas, gente que el machete empuña. Juntos vamos a celebrar prosperidad, salud y amor, siempre van a sobrar, no sufran, no estén mal, todo va a mejorar y con lo que tengamos vamos a disfrutar. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra, la que prefieren papaya, la que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me revelo contra eso, me revelo contra el poder del sistema, me revelo contra la supremacía, me revelo contra la falta de amor, me revelo contra toda la injusticia, me revelo. Que nunca es bueno el celo y búscate un consuelo, comete un cucumelo, complácete ese anhelo, me pongo el espejuelo, derrito todo el hielo, te presto mi pañuelo pa' que seque el riachuelo, me corto este pelo y te llevo al cielo, te quiero. Bendiciones pa' ese vuelo, y comprenderás, y te asombrarás, y me acompañarás, y sabrás que más deberás y merecerás, tú también podrás, vencerás, tocarás las demás fibras de las piedras. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra, la que prefieren papaya, la que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me revelo contra eso, me revelo contra el poder del sistema, me revelo contra la supremacía, me revelo contra la falta de amor, me revelo contra toda la injusticia, me revelo. Habana, Cuba, 2010, Real 70, cruda cubense en la casa. La acusación que recae sobre ellas es de haber acabado voluntariamente con la vida de la citada víctima, infligiéndole patadas y golpes con objetos cortantes y punzantes en la cara y cuerpo. La intención al herir tan gravemente al señor Van Houten era la de producirle inevitablemente la muerte. Señoras. Cállense. ¿Qué tal, compañera? ¿Nos escuchas? Muy mal, de lejos. De lejos. ¿Ahora nos escuchas ahora mejor? Ahora sí, ahora bien. Vale, sí, perfecto. Sí. Por fin. ha costado un poco así, hemos tenido un problemilla técnico con el teléfono, pero ajá, bueno, ahora ya estamos ahora aquí. Ahora ya está bien. Vale. Ay, hola linda. Vale. ¿Qué tal, compañera? Mira, hemos puesto en situación un poco, ¿no?, a la gente que nos está escuchando. Hemos leído el texto que nos enviasteis y bueno, queríamos que nos contaras un poco, pues, cómo se produjeron los hechos, ¿no? A partir también de que se mediatizó esta situación y cuál es, bueno, ¿no?, el transcurso así de los hechos. ¿Qué nos puedes comentar? Sí. Bueno, primero, hola y muchas gracias por la invitación a participar en este programa fantástico. Y deciros que también tuve un programa la semana pasada parecido, bueno, con este tema. Así que eso es lo positivo, que hay como contrainformación y contradiscurso, ¿no? Uh-huh. Bueno, los hechos. Yo no estuve el 31 del 12, no estuve en Colonia, me tocó, bueno, toda la información cuando volví unos días después, y así que, bueno, la información era que había como 1,000 hombres jóvenes de origen árabe que habían hecho como ataques sexualizados, como se dice aquí en alemán, a mujeres en la estación central. Uh-huh. Eso fue la noticia principal. Pero eso también, eso salió a la luz o se salió por parte de los medios de comunicación el 3 de enero, o sea, no el mismo día, el próximo día o algo así. Eso ya era un poco raro. Bueno, luego sé, porque aquí en Alemania sí que ya hay una atmósfera, un discurso bastante tajante racista, y contra los refugiados también, aunque hay también la cultura de bienvenida, pero esa es mucho más pequeña o marginalizada. Bueno, es decir, inmediatamente se empezó lanzar más discursos racistas, que han sido refugiados, que han sido árabes, que han sido marroquíes, de todo tipo de especulación racista. Y con la argumentación que tienen, bueno, que vienen de la religión musulmana, ¿no? O sea, argumentando con uh-huh. que es parte de la religión y de la cultura de acosar mujeres, ¿no? De uh-huh. por tener una imagen de mujeres muy misógina. Uh-huh. Es decir, se lanzaba directamente la combinación de violencia machista hacia afuera. Es decir, esta cultura de violencia contra mujeres, esta cultura machista, esta cultura de acoso sexual es o violencia sexualizada es no es de nuestra cultura, nuestra entre comillas se refería a la cultura alemana uh-huh. y también occidental, digamos, sino que viene de afuera, viene del Oriente Medio o del norte de África. Uh-huh. Por lo tanto, todo ese discurso se llevaba también con palabras, por ejemplo, en inglés, que es importante saberlo porque con eso lingüísticamente se marca que no es de aquí esta cultura. Uh-huh. Y, por ejemplo, se retomó en parte también vocabulario feminista de feministas de otros continentes y otros países, uh-huh. como, por ejemplo, la palabra rape culture. Uh-huh. que se utilizó mucho en el contexto sudafricano por parte de feministas allá. Uh-huh. Entonces, con eso quiero decir que hay parte de discurso feminista también aquí en Alemania sobre violencia machista y luchando contra eso. Uh-huh. Se utilizó en parte el lenguaje y los argumentos, pero enfocado en que eso no es parte de la cultura alemana, sino que parte de otra cultura, ¿no? Mm, claro. Bueno, y a partir de ahí empezaron, explotaron las cifras, cuántos agresores había. Empezó con 40 y llegó a 1000, una cifra absurda. Mm-hmm. Y también explotaron las cifras de mujeres que habían denunciado acoso, ¿no? Uh-huh. O violencia machista. Creo que estamos ya en 200 sí. acusaciones, ¿no? Uh-huh. Luego también se dijo que en otras ciudades había pasado lo mismo. Uh-huh. En la misma fecha. Bueno, eso es como se lanzó así oficialmente. Y lo que quedó es que ahora en el Parlamento se está discutiendo, o sea, en la política parlamentaria se está discutiendo de, y en parte ya se ha decidido de restringir y criminalizar más a refugiados, ¿no? Vía deportaciones, vía vigilar la residencia y como marcar dónde se puede mover, cosa que se había quitado hace años. Uh-huh. Y más controles y allanamientos en instituciones de refugiados. Uh-huh. Este es más o menos el resultado por parte de la política oficial. Luego hubieron en varias ciudades, sobre todo aquí en Colonia, se están formando como grupos, ¿cómo se dice?, que van como patrullando por la ciudad para proteger mujeres. Y esas patrullas en parte son formadas por, claro, por fachas, por gente de derechas, pero también por un ámbito así que se ha juntado ahora con los fachas, con los neonazis alemanes aquí, que son los hooligans del fútbol. Claro. Más todo el ámbito de, o una gran parte del ámbito de los guardaespaldas de discotecas. Ajá. Y una parte de Hell Angels. Wow. Entonces, tenemos una mezcla bastante chunguilla y brutalizada totalmente. Bueno, eso es por el momento lo que hay. Bueno, y en todos los medios de comunicaciones, entre comillas, democráticos y oficiales, discursos y esto tiene que ver con la cultura, con la religión, que y claramente también refugiados y emigrantes que saltan diciendo que ellos no son parte de esa cultura, ¿no? O sea, distanciándose de este discurso. Uh-huh. Y en parte también denunciando a otras culturas o a otra gente en los mismos centros de refugiados, denunciándose uno al otro, ¿no? Uh-huh. Se ha creado un clima bastante horrible, venenoso. Claro, horrible. Sí. Venenoso y violento también, muy violento. Sí, ¿no? También nos hicimos eco, ¿no?, de estas manifestaciones que de repente empezaron a tomar, ¿no?, las calles de varias ciudades donde salían los nazis, ¿no? Como tú bien comentas, esta mezcla es bastante explosiva, ¿no? Los Hell Angels, la gente, y que de repente, bueno, ya venían, ¿no? Ya sí que habíamos visto, incluso desde el año pasado, ¿no?, y el anterior, con toda esta historia de que sí que estaba habiendo como muchas más manifestaciones y concentraciones de nazis, ¿no?, en Alemania contra la inmigración, ¿no?, con el tema de los refugiados y tal. Y esto les ha dado, ¿no?, han utilizado directamente como el tema de la violencia machista como para decir, bueno, ¿no?, como para reafirmarse de alguna manera, ¿no?, y captar, si cabe, ¿no?, que es lo que tú nos comentas, como a otra gente que igual no está dentro de este discurso, pero de repente en pro de la defensa de nuestras mujeres, ¿no?, como se leía así un titular, ¿no?, pues se unen a estos energúmenes, ¿no?, a estos, claro. Claro, ahí el argumento es de estas patrullas chungas es a proteger nuestras mujeres, claro, a proteger la mujer alemana. Que es igual de machista, ¿no? También está esta intención, pero bueno. Claro, o sea, vamos, el ámbito machista. Claro. Lo que tenemos un poco de esperanza es que, como gran parte de los Hell Angels, como del ámbito de guardaespaldas de discoteca, son 80% son emigrantes. Ajá. No son alemanes. Ajá. Que, bueno, que ahí habrá una brecha, una separación, que se den cuenta, ¿no? De, ajá, hola. Claro. Estáis patrullando con nazis, que en la próxima ocasión te va a matar a ti, ¿no? Claro. Cosa que ya ha pasado. Claro. Porque además, claro, nuestras estrategias es de lanzar ahí un discurso, o sea, utilizar hay como un público ahora con este tema, aunque no se trata del tema de violencia machista. Claro. Sí. Eso está claro. Se trata de recoger esto para lanzar un discurso más racista y más autoritario. Con la política de los refugiados, ¿no? Claro. Porque este tema, que los espacios públicos son machistas, esto desde el movimiento feminista siempre se ha denunciado, se ha reclamado, se ¿no? De todo. Y hace poco que se quería reformar, por ejemplo, las leyes respecto a esto, porque, por ejemplo, la violencia machista en el espacio público en Alemania como ley, como violencia no está, o sea, no existe. Claro. No existe, ya. Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, una estrategia es lanzar utilizar ahora esta ventana que se ha abierto por claro. otras causas, pero que se está abierta de y hay atención pública, pues lanzar otra vez el tema, pero de otra manera, es decir, no gritando a más, o sea, no exigiendo más leyes ni más seguridad. Ajá. Y eso es el problema que hay en el movimiento feminista, que hay una parte que quiere más seguridad en el espacio público, más protección. Ajá. Y otra parte de la que vengo yo es, bueno, yo creo que con la seguridad se mueve la libertad. Claro. Y en este país la seguridad significa control y criminalización. Uh-huh. Y por parte de... No, o sea, claro, no nos aquí, va a claro, beneficiar. Sí, sí, claro. Sino que las leyes que hay sirven y hay, ¿no?, que tiene que haber un cambio de... Bueno, de pensamiento y también de estructuras, de por ejemplo, de protección para mujeres y niñas, ¿no? Contra claro. la violencia machista. Claro. Y a la vez decir, o sea, poner algo contra el discurso racista, ¿no? Decir, uh-huh. esto no es una cultura que ha venido de afuera, ¿no? Claro. Que aquí es lo mismo, o sea, y que no tiene que ver con religión. La religión te sirve. Porque, por ejemplo, a la vez hay un escándalo ahora de una escuela de obispos donde lo que se conoce también en España hay 231 denuncias de exalumnos que fueron violados por curas. Sí, está relacionado el hermano del antiguo papa de Benedicto. Eso, el del claro. Ratzinger. Sí, el Ratzinger. Es decir, y bueno, el Oktoberfest, que cada año hay 200 violaciones. Ya, claro. O sea, hay 20 denuncias por día en Alemania por violación. Claro. Es decir, esto es cultura de aquí. Claro. Y aquí hay el fenómeno especial que 80% de las violaciones y acosos se dan en la familia, en el familia, entorno claro. cercano. Claro. Es decir, como si se quiere utilizar esa palabra, rape culture, aquí es parte de la cultura familiar. Claro. Claro. Entonces, intentamos, ¿no?, decir eso y lanzar eso y bueno, tener ahí un discurso antirracista o contra las especulaciones. Lo que pasa es que es muy amplio. Claro. Desde gente más progre hasta los reaccionarios están claro. argumentando así, ¿no? O sea, se está creando un clima de miedo. Claro. Que ya con los atentados en París ya claro, se intentó aquí, ¿no?, de instalar más control, más sí, incluso el cierre de fronteras, ¿no? Como que Alemania ya estaba restringiendo mucho sí. más la entrada y sí. que de hecho iban a empezar a aplicar como nuevas reformas de política de inmigración, que son las que ya están aplicadas aquí en España desde hace tiempo, la última modificación de la ley de extranjería, ¿no?, en el sentido de deportar rápidamente si hay antecedentes y tal, ¿no? Como yo creo que ya son copiadas de leyes que ya están aquí implantadas aquí en España, ¿no?, en Alemania, y eso era todo el previo que ahora con toda esta historia mediática pues se afianza, ¿no?, de alguna manera para poderla llevar a cabo, porque ya es la propia gente la que pide, ¿no?, como esas modificaciones o las ve bien, ¿no? Claro. Sí, y también parte de eso es, por ejemplo, también, y yo creo que eso es una estrategia, cambiar la imagen del refugiado. Claro, claro. ¿No? Que hay refugiado de primera clase y hay hierarquías, ¿no?, y de claro. segunda clase. Y hasta ahora los refugiados sirios, por ejemplo, y otros refugiados árabes eran, digamos, entre comillas, de primera clase. Todo esto ha cambiado. Claro. Porque, bueno, porque son violadores, entre comillas, y porque ahora también, ¿no? Porque se también hay yihadistas, entre ¿no? comillas. Claro. ¿Ah? Se descubre, entre comillas, que son que vienen terroristas. Claro, claro, igual que aquí en España. ¿No? Claro. Con pasaportes sirios. Claro. Entonces ya ha caído de primera, ¿no? De primera categoría a ser el refugiado malo. Sí, el enemigo, ¿no? El enemigo externo directamente. El enemigo. Claro. Sí. Hola compañera, yo tengo otra pregunta, ¿no? Alrededor de los movimientos de inmigrantes, ¿no? De si bien casi no te oigo. Espérate. En relación a lo que comentabas, que los movimientos de inmigrantes, o no sé si movimientos de inmigrantes, pero que se acusaban unos a otros, ¿hay algún movimiento de inmigrantes organizados que también esté diciendo, así como dicen ustedes, no en nuestro nombre, que ellos digan no contra nuestros nombres? Es decir, que se estén organizando también para denunciar la violencia machista y el racismo, pero que salga desde los movimientos de inmigrantes, que igual no los que recién llegan, porque es más difícil de organizarse, pero capaz de grupos de inmigrantes que ya están hace años en Alemania y que estén diciendo algo así con más claridad política. Claro, todos los grupos y asociaciones que están ya más tiempo, o sea, que están ya como más establecidos aquí en Alemania y sobre todo en Colonia, claro, salen y intentan de distanciarse de eso, ¿no? De decir, esto no es parte de nuestra cultura, esto no tiene que ver con etnia o religión y también tiene que ver con intentando de explicarlo un poco, tiene que ver con la situación, si hubo estos casos, tiene que ver con la situación que tenemos aquí, que refugiados tienen aquí. Han salido también... Bueno, se nos ha cortado la llamada, volvemos a intentar recuperar para ver que, bueno, para ir cerrando la llamada. Vale, pues ahora continuamos, vamos a poner un tema de música. Bueno, podemos comentar con la compañera, no podemos meterle la llamada, pero sí quería decir algo así como para finalizar y nosotras trasladamos a la gente que nos esté escuchando. Desde aquí, compañera, perdona, porque se nos ha cortado directamente así como muy en seco la conversa. Y bueno, y ahora intentamos como trasladar pues las últimas palabras de aquí de la compañera y lo primero, ¿no? Pues darte las gracias por la participación en el programa de hoy y espero que pronto pues volvamos a estar en contacto porque igual esto, como tú bien comentabas, pues va a seguir, ¿no? Esto va increciendo de alguna manera, entonces seguiremos haciéndonos eco un poco de cómo está la situación y volveremos a conectar. Culinario envuelto en hojas de curujey. Me moví yo. La vida es un riesgo y es obligatoria. Si ya estamos aquí, a darle vuelta a la noria. Aunque me digan escoria, tenemos historia. No tenemos grado, pero sí victoria. Es una alianza super combinatoria. En esta sociedad tan contradictoria. Rebota, dale, rebota. Se ve como los leves con la gravedad choca. Sleep, never give up, vamos pa'lante, keep it moving yo, vamos siempre, y ya tú sabes, keep it moving yo. Bouncing to the floor, bouncing to the floor, rebota hasta quitártela. Bueno, la compañera nos dejaba el último mensaje, que era comentarnos que ahora los carnavales de Colonia están haciendo asambleas de mujeres para tratar de denunciar a través del carnaval el racismo y el machismo, y están organizándose también para el 8 de marzo, que sea un 8 de marzo autónomo, o sea, y bueno, intentar que no pase por los sindicatos, o sea, organizarlo entre las mujeres. Ajá. Como bien dijimos, no, pues estaremos atentas y estaremos conectadas con las compañeras y con las amigas de allá en Colonia y seguiremos comentando esta situación. Ahora ponemos un tema, cambiamos, volvemos de Alemania, cogemos la maleta, volvemos a viajar y nos volvemos aquí a Cataluña. Como bien os comentamos al principio del programa, vamos a hablar sobre la transfobia. Concretamente,

Quiero destrozar los mitos, reinventar manías y que sea siempre más tuya que mía, porque así me gusta, si te quiero ver. Quiero comerme tu espalda y beber tus caderas, mi media naranja, que es naranja entera, fruta de verano, vitamina C. Tú de abril, yo de agosto, tu perra, yo gato, tu hierba, yo costo, tú vives, yo mato, yo whisky con cola, tu zumo de piña, yo siempre a mi bola, tu niño, yo niña. O al revés. Yo prefiero a la dama fuerte que a la desvalida, y aprender del mundo con cada caída, navegando juntos en horizontal. Y ahora que yo soy de Venus y también de Marte, peras y manzanas para regalarte, aunque no eres Eva ni tampoco Adán. Quiero ser fuego que encienda tu noche de fallas, el último beso de cuando te vayas y el primer abrazo de tu amanecer. Pero ni yo soy tu dueño, ni te quiero atada, ni boda de ensueño, ni vida de esclava, ni yo soy tu papa, ni tú eres mi nena, yo hago de chulapa si hay una verbena. Bueno, y aquí continuamos en Rebeldes sin Sombras. Estamos en este programa en vivo, en directo, hoy día lunes 18 de enero. Empezamos el programa diciendo que este programa de hoy va dirigido contra la violencia sexista y machista. Pasamos por Colonia, donde las compañeras nos han comentado la campaña que se está llevando a las feministas adelante, con una doble tarea, como siempre, en doble y triple que nos tocan, no solamente denunciar la violencia machista, sino también la violencia racista. Y bueno, y ahora en este caso, en este segundo bloque, vamos a hablar particularmente de la transfobia, que es otro tipo de violencia hacia las personas, niños, niñas, niñas trans, bueno, adolescentes, gente adulta. Si bien ahora, como dijo la compañera, al comienzo comenzamos a partir de la terrible noticia que, bueno, que comenzamos el año, ¿no? Que Alan nos ha dejado, pues para que esto no siga sucediendo, porque también sabemos que es una realidad, que hay mucho suicidio a nivel adolescente y también y sobre todo en las personas trans, pues nada, queremos hacer este bloque, denunciar esta transfobia que se vive en la sociedad, que no solamente vivimos las que nos consideramos mujeres como violencia machista, sino también todas las personas que estamos en contra de este sistema patriarcal, normativo, que nos oprime, que queremos destruir para construir un mundo nuevo, pues nos tenemos que ir juntando, ¿no? Tenemos que ir resistiendo ante esta sociedad que estamos viviendo y construyendo relaciones nuevas para la sociedad nueva en la que queremos vivir. Entonces, bueno, ahora mientras la compañera está llamando por teléfono, que ahora queríamos hacer esta llamada a la asociación Crisalis, que no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno, creo que lo dije bien. Mientras ella está llamando, también decirle a las personas que nos oyen que igualmente hoy es un programa medio raro porque tenemos problemas con el teléfono, entonces no los estamos haciendo como normalmente hacemos, que entra la llamada a la mesa, sino que lo hacemos por el móvil. Y bueno, va a entrar la llamada, a ver si podemos hablar. ¿Nos escuchas? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, lo primero, Natalia, darte las gracias por querer participar, ¿no?, en el programa de hoy. Te hemos presentado, ¿no? Tú eres parte de la asociación, ¿no?, de familias de menores transexuales. Es Natalia Aventi. Y bueno, es un placer pues tenerte ahí en directo. Queríamos, para la gente que nos está escuchando y también para nosotras, ¿no?, de que nos presentaras cómo se forma esta asociación de Crisalis, de dónde surge la idea y cuál es vuestro trabajo, ¿no?, de la asociación, los objetivos. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros, a vosotras por llamarnos, por invitarnos a estar allí. Os explico. Crisalis es una asociación que surge en 2013 por la necesidad de unas cuantas familias que se ponen en contacto a través de las redes sociales y se encuentran con que no hay información sobre transexualidad en la infancia, ni a nivel educativo, ni a nivel sanitario, ni en las instituciones. Entonces deciden crear una asociación que se crea en julio de 2013. Yo me incorporo a Crisalis en diciembre de 2013 y se empieza con 5 o 6 familias. En el momento actual somos 240 socias. Lo que intentamos desde Crisalis es primero visibilizar la realidad de la transexualidad en la infancia, aportar apoyo emocional a las familias, también información, aquella información que en su día no encontrábamos, información sanitaria, información a nivel educativo, información en temas jurídicos. Luego intentamos también realizar encuentros para que nos podamos conocer y que las niñas y niños trans también vean que hay niños y niñas como ellos y como ellas, y las familias también. Es un momento de compartir experiencias y son encuentros muy emotivos. Y también estamos intentando las modificaciones de las leyes para que, y luchamos por ello, para que la identidad sexual sea reconocida por el Estado como la identidad autopercibida, es decir, despatologizar la transexualidad, y defendemos la autodeterminación del género. Entonces, bueno, pues tenemos varias vías, varias luchas, también la atención sanitaria, que se nos proporcione una atención sanitaria. Eso, tenemos muchas luchas abiertas y, bueno, pero muchas ganas de seguir luchando para avanzar. La asociación, una pregunta, ¿la asociación trabaja a nivel estatal en todo el Estado español? Repíteme la pregunta, sí, por favor. Sí. Estamos teniendo aquí como, ¿no?, malas conexiones porque lo estamos haciendo con el teléfono, con el móvil, y se nos crean interferencias el día de hoy. ¿Nos está escuchando bien, no, Natalia? Yo sí te escucho bien. Ha habido una persona que ha intervenido a la que no he escuchado. Vale, mira. La asociación es a nivel estatal, ¿no? Estáis en todas las comunidades autónomas y también queríamos preguntarte un poco todo lo que tú nos acabas de nombrar, como las dificultades con las que os encontráis a la hora de abordar el tema de la transexualidad en los menores. Sí, primero estamos en todas las, estamos a nivel estatal, pero es cierto que en autonomías donde ya se crea un grupo importante de familias que además quieren constituirse en asociación para poder defender desde el territorio pues todo el tema que depende de las autonomías, como es el tema sanitario o el tema educativo, pues se constituyen esas asociaciones. En cuanto a las barreras que nos encontramos, suelen ser barreras ideológicas. A lo mejor en un centro educativo, digamos, y nos encontramos un director, una directora que cree que le estamos, que es un capricho de la familia, o un niño o una niña consentida, que no entiende el tema. Entonces, bueno, pues nos es muy difícil porque hay que ir escalando en la administración para conseguir que se respete la identidad del niño o de la niña. Es un derecho que tenemos garantizado según la Constitución, también aparece en la Ley de Protección Jurídica del Menor, pero en ocasiones nos encontramos estas barreras. También en el sistema sanitario todavía se sigue tratando, hay poca información. Entonces, muchas veces cuando se acude a atención primaria explicando esta realidad, los servicios de atención primaria la desconocen y no pueden trasladarnos a especialistas. Una vez que hemos llegado al tema de especialistas, también según la comunidad autónoma, tendremos acceso a un tipo de asistencia u otro. Y a lo demás, suele ser asistencia patologista, teniendo en cuenta que la transexualidad sigue apareciendo como una enfermedad psiquiátrica en los manuales de diagnósticos de psiquiatría, aunque exista a nivel mundial un consenso de que no es una patología psiquiátrica. Lo que ocurre es que estos manuales van un poco por detrás. ¿Qué nos ocurre? Pues que según a qué profesional te encuentres, pues el trato es de una manera o es de otra. Sí, a ver, vamos a generalizar, aunque también tengo que decir que las familias son tan diversas como las personas y como las personas transexuales, y cada persona y cada familia lo vive de una forma. Es verdad que ahí, pues comúnmente nos encontramos con unas situaciones muy parecidas o que son más comunes, dijéramos. Entonces, por ejemplo, la primera preocupación que tienen las familias cuando se les comunica el hijo o la hija suele ser el si estaré haciendo bien o estaré haciendo mal, voy a fomentar, no voy a fomentar, esto es innato, o sea, ignorancia. Tienen ignorancia y necesitan información. Ese es el primer obstáculo que se encuentran, y es también la inseguridad. Seguidamente es el tema de la seguridad del niño o de la niña. ¿Le va a sufrir en esta vida por esto? ¿Cómo le puede evitar su sufrimiento? Igual si no hacemos nada, evitamos que sufra más, o si lo hacemos, sufrirá más. Esa indecisión. Yeah. Y luego también hay una cuestión muy peculiar, que es el tema del estatus social. ¿Cómo cuento esto a la familia? ¿Cómo cuento esto a los amigos? ¿Cómo cuento esto en el entorno laboral? En este sentido, una vez que se les da información y se les explica un poco el proceso que nosotros recomendamos desde la asociación, pues suele pasarse ese miedo, y muchas veces cuando ya se ha hecho el tránsito social y se ha enfrentado la situación, las familias dicen, ostras, si lo llego a saber, lo hago más rápido, o si lo llego a saber, lo hago antes, porque todas esas cosas que nos producen miedos son miedos personales que luego, traducidos a la realidad social, a la realidad a la que te enfrentas, no suele tener consecuencias, por lo menos en el entorno, dijéramos, familiar, laboral o de la comunidad de amigos. Otra cosa es el desconocimiento que se puedan enfrentar las personas trans en situaciones, dijéramos, que salen de su entorno de seguridad. Y también, para ir acabando, algo que te parezca relevante como para que la gente que nos está escuchando, algo a tener en cuenta, ¿no?, también en torno a la transexualidad en menores. Bueno, sí. A ver, en cuanto a las familias que conformamos la asociación, somos familias de lo más diversos, a nivel de etnia, de poder adquisitivo, de clase social. Con esto quiero decir que tener un menor o una menor transexual como hijo o hija no es una elección. Te toca, pero te toca igual que te toca un niño simpático o una niña antipática, o una niña muy graciosa, muy guapa, o un niño muy feo. Es que, quiero decir, en la vida te tocan cosas y ya está, no se elige. Por eso lo de la diversidad de las familias, la conformación de las familias, etcétera. En cuanto al tema de no somos familias desestructuradas, esto se ha hablado mucho tiempo, en que eran que las personas que eran transexuales venían de familias desestructuradas, con problemas a lo mejor asociados a temas marginales, etcétera. Pues no, somos familias de todo tipo, de esas hay y de nosotros también. Entonces, en cuanto a recomendaciones o qué me gustaría decir, lo que me gustaría decir es que, aunque buscamos una realidad, sea en nuestros hijos o hijas, en personas ajenas, hay que respetarla. Cuando alguien no se inmiscuye en tu vida, no te está generando ningún problema, lo mínimo que se le puede hacer es respetarle. Entonces, a las personas transexuales hay que respetarlas. Entiendas esa transexualidad, esa situación, o no la entiendas, porque no tienes por qué entenderlo todo, ni las personas transexuales tienen por qué explicar su intimidad a todo el mundo. Y luego el respetar a las personas y el intentar entender esta esta situación nos enriquece a toda la sociedad porque nos hace más libres a la hora de entendernos como seres sexuados, como hombres y como mujeres. Entonces no es algo que hagamos solamente por los demás, sino que también lo podemos hacer por nosotras y nosotros mismos. ¿Cómo puede la gente que nos está escuchando pues acercarse a la asociación, ponerse en contacto con vosotras y con vosotros? La asociación tiene una web, que es crisalis.org.es. Lo voy a deletrear porque en la grafía es un poco compleja. Es CHRYSALLIS. Bueno, pues se nos ha cortado porque ahora sí es crisalis.org.es, ¿no? Crisalis, CHRYSALLIS. Y bueno, ojalá que siga, no sé, tanto esta asociación como otras iniciativas de este tipo para adelante, porque lo que no podemos permitir es que sigan pasando cosas como esto que pasó con Alan a finales del año 2015. O sea, no lo queremos más. Esto fue una muerte por el estigma, por el acoso, por la burla, por todo, y todos somos parte de ello. Se nos ha cortado la llamada. Si puedes continuar con la difusión, ¿no? Estabas comentando lo que era la página web. La página web es, creo que se ha oído todo el deletreo, sí. Sino buscar menores transexuales en Google y aparecemos como en las primeras posiciones, Crisalis. Y allí en la página web hay una pestaña de contacto donde aparecen los emails, teléfonos de contacto. Entonces, bueno, pues estamos disponibles casi siempre y si no devolvemos llamadas. Así que si alguien tiene alguna duda, puede preguntar por teléfono, por mail, familias quieren contactar con Crisalis, lo mismo. ¿De acuerdo? Ajá. Pues nada, Natalia, darte las gracias de nuevo por participar en directo en el programa de hoy. Y nada, pues esperamos igual pues en otra ocasión volver a contactar con vosotras. Como siempre decimos desde la radio, ¿no? Desde el programa Rebeldes sin Sombra, pues aquí tenéis una pista abierta para cualquier otra cosa que se quiera comentar, difundir, y seguro que volveremos a abordar el tema y a volver a contactar. Pues muchísimas gracias por habernos dado voz y esperamos poder colaborar con Radio Bronca, con Rebeldes sin Sombra en futuras ocasiones. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Vale, un abrazo. Bueno, la importancia también, ¿no?, de esta asociación para que las familias que se encuentran con niños y están pasando una situación que no saben cómo enfrentar, puedan encontrarse con familias que están en igual situación, que bueno, que es un tema de identidad, que no están solas, que pueden compartir herramientas, que pueden encontrar soporte y que pueden construir, dejar que sus hijos construyan su identidad, ¿no? Ahora pondremos un tema de música, volvemos a recordar, ¿no? Es crisalis.org, también comentaba Natalia que pueden poner familiares de menores transexuales y sale directamente la asociación. Bueno, hoy no, volvemos a recordar, nos parecía interesante igual como construir un discurso pues colectivo, ¿no? A través también de las experiencias, las vivencias y como discurso político, ¿no? En primer lugar, pues abordar desde las familias, ¿no? Luego ahora queríamos llamar a un compañero y a un amigo trans, que también pues hablar un poco más desde la perspectiva política de cómo, ¿no?, se conforma esa lucha y esa resistencia en torno a la política trans. Y para finalizar, estamos esperando a los compis, a las compañeras y compañeros de Alan. Bueno, pues igual todavía no han llegado, no sé si nos están escuchando, les estamos esperando aquí en el estudio, y que nos venían a presentar su proyecto de obra de teatro, del musical Contra la Transfobia. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos. No me gusta la violencia ni las pelis de vaqueros, gran parte de los heteros

y yo escucho, os escucho bien. ¿Vosotras me escucháis bien a mí? Sí, perfecto. Qué bien. Te hemos presentado al inicio, ¿no? Y queríamos abordar contigo, ya hemos hecho la conexión con la asociación Crisalis, ¿no? Nos han hablado desde el punto de las familias, ¿no? Con menores transexuales, y ahora contigo queríamos abordar desde una perspectiva política, ¿no? Desde lo colectivo, de crear, ¿no? Espacios de resistencia, de cómo se aborda el tema. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, pues a mí me apetecía contaros un poco que, claro, qué pasa con la experiencia trans, pero también con muchas otras experiencias de opresión así en la vida, que solo son mucho más difíciles de confrontar, ¿no? Y que como que está esa idea de que nos juntamos en colectivos políticos como para luchar por libertades o para reivindicar derechos, depende de la perspectiva de cada una, y eso es muy así, pero a la vez esos espacios políticos colectivos nos dan apoyo y como nos dan redes de solidaridad y así. Bueno, se ha cortado de nuevo la llamada, ahora vamos a volver a llamar. Pedimos disculpa porque igual también llevamos un tiempo sin hacer programa, no sabemos muy bien pues qué está pasando aquí a nivel técnico. No me lo quiero tomar como que nos están boicoteando de alguna manera los aparatos electrónicos, esta maldita tecnología. Hoy no está funcionando como debiere, pero volvemos a llamar al compañero y ahora continuamos aquí. De hecho, igual vais a escuchar como incluso la llamada en línea, creo. No quiero ni desenchufar nada, ni volver a conectar. Esto es el vivo y el directo. Directamente. Hola. Hola. Se cortó, sí, disculpa. Ya. Y ¿queréis que siga contando? Sí, por favor. Vale. Pues eso que decía, ¿no? Que los espacios colectivos nos dan apoyo y solidaridad, pero nos dan también un espacio que nos permite pensarnos, ¿no? Entonces, en los activismos de gente que un poco luchamos contra la normalidad o que no encajamos en lo normal, ¿no? Esos espacios donde podernos pensar como posibles son súper importantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso, en los activismos del cuerpo, en los activismos de la disidencia de género, de la disidencia sexual, al final pasa que cuando te reconoces como tal, ¿no? Como alguien que no encaja o así, hay una parte ahí como muy de miedo, ¿no? De, pues, ¿quién me va a querer, ¿no? ¿Cuál es el encaje que yo encuentro? Y al final estos espacios nos permiten pensar que el problema no son nuestros cuerpos o nuestras identidades, ¿no? Y que el problema son imaginarios sociales muy restringidos, ¿no? Y poder pensar eso nos hace las vidas mucho más posibles al final. Uh-huh. Sí, ¿no? Es como tú bien comentas, evidentemente no es desde, como has explicado al principio, ¿no? No es desde la lucha muy concreta desde la identidad, ¿no? Diversidad sexual, sino que es en todos los ámbitos de la vida. Evidentemente cuando luchamos por nuestra libertad, pues abarcamos un todo, ¿no? Queríamos saber también, igual también para la gente que nos está escuchando, ¿no? En este accionar o en este activismo en Barcelona o en Cataluña, yo me imagino que también pues hay, ¿no? Creadas redes con otros lugares, con otros entornos y traspasando fronteras, ¿no? Ahora mismo, con el tema de la lucha contra la patologización, ¿no? También están encima de la mesa muchos más frentes, ¿no? Que nos puedes citar también de cómo ahora el activismo trans, por llamarle de alguna manera, ¿eh? Pero para la gente que nos está escuchando, pero que es, como tú bien dices, es mucho más amplio, ¿no? Y nos atraviesan pues muchos frentes, ¿no? De alguna manera. Desde lo que es de cómo confrontar desde esa posición, ¿no? De identidad no normativa, ¿cómo ves tú el panorama o hacia dónde se apunta, ¿no? Porque hay varios frentes, ¿no? Sí, hay varios frentes y hay como activismos que operan a varios niveles, ¿no? Algunos a un nivel más institucional o contrainstitucional, pero en un sentido de accionar con o contra las instituciones, uh-huh. y hay otros un poco más fuera o que se mueven en otros niveles, ¿no? Entonces, uh-huh. igual a mí todos me parecen importantes, me alegro un montón de que existan todos, uh-huh. Y a un nivel así igual más institucional, hace bastante tiempo que se está trabajando contra la patologización de la transexualidad, yo creo que desde 2007 o así, y la verdad que sí ha habido cambios a lo largo del tiempo desde que esto empezó, ¿no? Y se han ido creando alianzas, existe, sí. no sé si habéis contado ya, una red internacional por la desclasificación de la transexualidad como trastorno mental. Uh-huh. Y bueno, y sí parece que se van consiguiendo cambios, no a nivel de manuales diagnósticos, que los manuales diagnósticos siguen más o menos manteniendo igual con otro nombre, pero la transexualidad como categorizada como enfermedad mental, pero sí a nivel de protocolos internacionales, de tratados y así, que cada vez se va reconociendo más que esto es una vulneración de derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, desde que se reconoce en tratados internacionales hasta que eso cambie algo en las vidas de las personas trans, pues va a pasar un rato, ¿no? Porque igualmente, por ejemplo, aquí en el Estado español, la ley sigue siendo, la ley de cambio de nombre sigue siendo una ley patologizante, quiere decir que te exigen un diagnóstico uh-huh. psiquiátrico para poderte cambiar el nombre, ¿no? Entonces, bueno, son cambios que van poco a poco. Pero igual, aunque sea como cambia la subjetividad de la gente, ver que hay muchas personas trans que se están reivindicando por fuera de esas categorías diagnósticas, ¿no? Porque al final ser patologizado, que se considere que tu proceso de vida tiene que ver con una enfermedad mental, te coloca ahí en un lugar de supervulnerabilidad y de no reconocimiento como de la validez de tu propia experiencia, ¿no? Que si solo se puede reconocer tu experiencia de vida desde un lugar de enfermedad, ¿no? O de anormalidad, eso le quita un montón de valor a tu experiencia y te coloca en un lugar de no tener voz, ¿no? Después hay otros colectivos desde los que se reivindica la despatologización, no solo como por pensar que la transexualidad no es una enfermedad mental, sino que se intenta cuestionar la categoría misma de enfermedad mental, ¿no? Porque al claro, final... más amplia. Claro, esa idea de no, nosotros no somos enfermos mentales, nosotros sí. Como que igual, claro. así, desde una perspectiva un poco más amplia, está guay poder cuestionar como toda esa categorización de lo que es la enfermedad mental, lo que supone para todo el mundo que es diagnosticado, y así también poder generar alianzas, ¿no? Yo creo que en estos movimientos de disidencia en general, como pasan el movimiento y la organización pasa por una política de las alianzas, ¿no? Porque muchas veces los sistemas que nos oprimen están muy interseccionados y tienen mucho que ver los unos con los otros, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé cómo va a ir el tiempo, yo os puedo seguir. Sí, no, vamos súper bien. Yo te iré avisando, no te preocupes. Vale. ¿Queréis que os siga contando así sobre activismos? Sí, no, ya estabas comentándonos, ¿no?, en plan de que te parecía importante este tipo de lucha, ¿no?, o más institucional o menos institucional, la importancia de crear alianzas y que no todo solo pasa, ¿no?, por confrontar esa patologización, sino que es mucho más amplia la lucha, la resistencia, ¿no?, el abrir brechas, ¿no? Estabas ahí en ese punto ahora. Y que eso, que igual a mí confrontar la patologización me parece importante y me parece muy importante el trabajo que se está haciendo a ese nivel, pero igual me parece importante también otros trabajos en ese sentido, como pues eso, ¿no?, como poder generar alianzas a nivel de despatologización, pero también a muchos otros niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel de políticas del cuerpo, yo creo que los colectivos trans tenemos muchas alianzas por hacer, desde alianzas con movimientos de diversidad funcional hasta alianzas con movimientos de gordas, ¿no? Y hay un montón de activismos que se están moviendo en ese sentido y que a mí me parecen muy potentes. Me parece que hay muchas cosas cosas que tenemos muy en común y muchas estrategias que podemos hacer también desde la alianza, ¿no? Como pues estrategias de confrontar los discursos médicos normalizadores que normalizan o intentan normalizar, ¿no? Tanto cuerpos trans como cuerpos intersex, como cuerpos de personas con diversidad funcional, como cuerpos que no se ajustan a las tallas y medidas que la norma establece. Entonces, poder como confrontar todos estos discursos médicos o el poder médico de establecer qué es verdad y qué no desde la alianza, a mí me parece algo clave, ¿no? O poder generar espacios de deseo, ¿no? O representaciones donde nuestros cuerpos anormales son cuerpos que se plantean como deseables. Eso podemos hacer también en alianza y a mí me parece muy potente hacer, ¿no? Y últimamente aquí en Cataluña se están moviendo, están saliendo bastantes colectivos trans, lo cual es una gran alegría. Colectivos así de distintos tipos, algunos eso más institucionales, otros menos. Pero bueno, igual colectivos cañeros, donde sí hay algunos discursos que son muy consensuados, ¿no? Por ejemplo, el discurso contra la patologización, cosa que hace unos años el consenso no era tal, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me da la sensación de que se están moviendo cosas a nivel de tratamiento o de atención sanitaria, ¿no? Que sí van apareciendo pues nuevos modelos que más o menos se van consolidando y hay una parte que es porque hay gente que está haciendo un curro fuerte y muy bueno en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, al final sí se van generando cosas que hacen nuestras vidas un poco más fáciles, ¿no? Un poco más vivibles. Y que pasan por lo colectivo y pasan también por algunos cambios que se han hecho, pues eso, ¿no? A nivel legal o a nivel institucional. Hablabas a nivel institucional y de patología, pero a nivel de resistencia y de lucha a otros niveles. O sea, que socialmente a ustedes les haga enfrentarse a todas las dificultades que pueden encontrar diariamente. ¿Qué nos puedes contar? Pues hay una parte que inevitablemente sí tiene que ver con lo institucional, porque al final es muy desde lo institucional, desde donde se nos ponen muchos límites, ¿no? Pues a nivel de documentos oficiales, por ejemplo, ¿no? A nivel de atención sanitaria, es algo que pasa un montón por manos del Estado, ¿no? Pero bueno, igualmente, si hay, o sea, aunque pase por manos del Estado, no todo se tiene necesariamente por qué negociar con el Estado, ¿no? Y en ese sentido, sí se van generando espacios, a veces funcionan mejor y a veces peor, pero como, o espacios o propuestas, ¿no? De autogestión de la salud, por ejemplo, desde una perspectiva trans, ¿no? Entendiendo que, aunque sí reclamamos una atención sanitaria, digamos, respetuosa con nuestros cuerpos y así, también pensamos que mayores expertos sobre nuestros procesos somos nosotros mismos, porque la medicina, la verdad, se encarga de categorizar, pero no mucho de tratar, digamos, ¿no? De bien tratar. Entonces, que como autoexpertos autoproclamados sobre nuestros procesos de salud, compartir esta información es clave, ¿no? Y nos ayuda un montón a hacer nuestras vidas también más posibles, ¿no? O hay, por ejemplo, propuestas de autodefensa legal, ¿no? En el sentido de que como todos estos procesos así administrativos de cambios de nombre y así son procesos que están regulados por una ley que es fuertemente vulneradora de derechos y que además es una ley bastante desconocida, ¿no? Entonces, cuando tú vas al registro a cambiarte el nombre, te encuentras con registradores que no tienen mucha idea, que te piden cosas que la ley no pide, etcétera, ¿no? Entonces, tanto a nivel del cambio de nombre en el registro como cuando vas a cambiarte el nombre en la tarjeta sanitaria o etcétera, o en el carnet de la biblioteca, vamos, está guay saber qué pueden y qué no pueden y qué puedes y qué no puedes, ¿no? Entonces, y como poder hacer, poder generar grupos de autodefensa legal o de autodefensa administrativa en ese sentido, es una herramienta que también como nos ayuda, ¿no? Y nos hace las vidas pues así más posibles, ¿no? Y a la vez está guay pensar también que esta ley, que es una ley, o sea, la ley del cambio de nombre, que es una ley de 2007, que es una ley de mierda, es una ley de mierda por muchas cosas, ¿no? Porque es patologizante, pero también porque deja fuera a mucha gente, por ejemplo, deja fuera a la gente diagnosticada con trastorno mental o deja fuera a las personas migrantes, ¿no? Entonces, como que a nivel de luchas, es importante también luchar desde la alianza en este sentido, ¿no? Como no solo luchar porque la ley no sea patologizante, sino porque hay mucha gente que se sigue quedando fuera, ¿no? Bueno, porque sea inclusiva, ¿no? Y directamente, y no discriminatoria, y no racista, ¿no? Es como que esa lucha es mucho más amplia, ¿no? Sí, total. Pues bueno, ahora sí que te aviso, nos queda poquito tiempo, ¿no? Nos quedan 5 minutos así para terminar el programa. Bueno, lo primero eso, ¿no? Darte las gracias ahí por tu participación aquí en directo, ¿no? La verdad que bueno, que se nos quedan ahí como muchas cosas en el tintero, ¿no? Que yo creo que pues sí que estaría bien volver abordarlo en otro programa, ¿no? Incluso si te podemos tener aquí, pues sería perfecto. Pero encantado. Y bueno, no sé, pues para ir acabando, algo que te parezca como relevante, ¿no? Algo que nos quieras transmitir y mandar también un mensaje a través de las ondas libres, pues a la gente que nos esté escuchando. Y no sé, algo que te parezca a resaltar así en, como diríamos, en 3 minutos, en 2 minutos. Vale, pues así a resaltar, me parece importante como trasladar que al final estas luchas trans, que son luchas que se alían con muchas otras o que se pueden aliar con muchas otras, pasan un montón también por mirar el mundo y los procesos de vida desde una perspectiva feminista y ver cómo las realidades trans hacen saltar las lógicas heteropatriarcales de una forma muy evidente, y por eso son muy molestas y por eso son muy incómodas, y por eso es importante también la alianza desde el feminismo para mirar todas estas luchas. Y hasta. Ajá. Pues nada, pues darte las gracias de nuevo, que ha sido un placer, y nada, desde Rebeldes sin Sombra te mandamos ahí un beso fuerte, un abrazo, y nada, nos escuchamos en la onda y nos vemos en las calles. Nos vemos pronto. Sí, pues mantenía un beso muy fuerte también, y muchas gracias por darme voz. Hasta pronto. Chao. Chao. Pues bien, ¿no? Aquí quedó la llamada del compañero. Estamos terminando el programa. Pedimos de nuevo disculpas. Hoy no nos vamos a cansar de pedir disculpas. A pesar de que llevábamos rato sin hacer programa, no porque no quisiéramos, sino porque no hemos podido venir al estudio a hacer directos. O sea, sí que os queremos recordar de que hemos vuelto, que las Rebeldes sin Sombra vuelven a estar en las ondas libres y que continuaremos haciendo programa en directo los lunes quincenal de 11 a 1. Las repeticiones son por ahora los viernes de 3 a 5. Son las repeticiones que es donde estamos enlatada. Y nada, pues ahora, bueno, vamos a ir finalizando el programa. Sí, yo me despido recomendando una lectura del colectivo Start, Street Transvestite Action Revolutionaries, que es Acción Travesti Callejera Revolucionaria, Supervivencia, Revuelta y Lucha Trans Antagonista. Es de la editorial Imperdible. La primera edición en inglés salió en 2013, formato fanzine, y la primera en castellano en 2014, formato fanzine. Ahora lo tenemos más en versión librillo. Y bueno, se trata de, las autoras son Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, las dos muertas, una en el año 2002, la otra en el 92, una puertorriqueña y la otra afroamericana, y eran dos revolucionarias transexuales, activistas callejeras de los años 60 y 70, y apostaron por la autoorganización transfeminista, la feminidad entre ellas, practicando la solidaridad y el apoyo mutuo. Recomendarlo como lectura porque, bueno, toca el tema que estamos tocando hoy, es una lucha que se viene dando desde hace mucho, mucho tiempo, algunas cosas cambiaron, otras no, Y bueno, leerse, informar y nunca está de más. Es un libro que recomendamos desde aquí. Y si lo queremos conseguir, ¿dónde se puede conseguir este libro? Mira, a mí me lo han regalado, pero supongo que en librerías como Aldarul y la librería de CNT Joaquín Costa estará por ahí, en la calle Joaquín Costa, en el Raval. Aldarul, no me recuerdo bien en qué. Gracias. En la calle Travesera. Bueno, que me lo han regalado, pero viene de la editorial Imperdible, que también ha sacado otros libros recientes, como el de Que la lucha no muera, ante la adversidad, rebeldía y amistad, de José Tarrío González, donde el prólogo viene de parte de la pastora, de la mamá de José. Y bueno, en esta librería seguro que lo encuentro. Pues magnífica recomendación, pues ya nos estamos siguiendo y nada, lo dicho, pues hasta la próxima, de aquí a 15 días en directo. Salud y rebeldía.